Sí, prepararnos bien. Yo creo que a pesar de que pues vamos a tener pocos días para prepararnos y que también por ahí hemos estado en receso también, todos los torneos se han terminado, y bueno, tratar de ponerse lo mejor posible para llegar bien a este partido y poder pues dar más espectáculo. Coméntenos, Eliseo, ¿cuáles han sido los trabajos que por estos días ha realizado la selecta mayor de cara al juego frente al DC United? Pues bueno, la semana pasada estuvimos un poco en lo que es el aspecto físico, tratar de ponerse a punto lo más rápido posible, pues ya que como te comentaba hemos estado casi todos los jugadores un mes parados, y pues tratar de volver a agarrar el ritmo, volver a agarrar un poco el físico, y pues ya esta semana ya más un poco más enfatizado en lo que es en la parte táctica con el profesor Rugamas, y pues ahí vamos preparándonos bien y esperamos llegar bien a este partido y, como te repito, dar un buen espectáculo a toda la afición allá en Washington, que se lo merece. Desde el punto de vista futbolístico, ¿cómo nota la selección en este despegue que usted cita, porque los campeonatos están parados? Sí, la verdad que, pues como te repito, a veces uno pierde un poco la condición física, pero joven, que en el cual pues rápidamente se puede agarrar el ritmo, el estado físico, y pues yo creo que eso es lo importante, ¿verdad? Que es una selección joven que en la cual no se pierde mucho, ¿no? Este es un partido de carácter benéfico. Usted y todos los muchachos que están con la selecta en esta ocasión, ¿cómo tomaron esta noticia de jugar un partido benéfico frente al DC United? No, muy bien. Yo creo que siempre cuando sea para ayudar a la gente o un partido benéfico, pues siempre dispuesto a colaborar, a tratar de aportar cada uno lo suyo, y bueno, estoy muy contento de que un equipo tan reconocido de la MLS como el DC United nos haya tomado en cuenta la selección, y pues, como te repito, sabemos de la gran cantidad de gente salvadoreña que existe ahí en Washington, y bueno, muy contentos y pues a tratar pues de brindarle un buen espectáculo que se lo merece. Bueno, este es un partido más bajo la dirección de José Luis Rugamas. Ya le están tomando la medida a este que fue asistente de Carlos de los Cobos, y podremos ver a una selección ya metida más en un estilo de juego muy cercano al que mostró en la eliminatoria. Sí, de hecho, pues el profesor Rugamas está siguiendo con la misma idea táctica que venía manejando el profesor de los Cobos. Pues, como te repito, ahora quizás un poco diferente porque, pues, va otro grupo de jugadores, un grupo más joven, y bueno, creo que este grupo de jugadores jóvenes tienen las ganas y pues, el deseo de trascender, y pues, pues van a tratar de probarlo allá el día sábado contra el DC United. Eliseo, no es muy común que juegue un equipo contra una selección. Usted, que es parte de la selección mayor del Salvador, ¿cómo experimenta este juego? ¿Qué sensación le da jugar frente a un equipo de fútbol y no ante otra selección? Sí, pues de hecho lo estábamos comentando con algunos compañeros de que, pues, antes del Mundial, todas las selecciones se fogueaban entre selecciones, y pues de hecho no es muy común que una selección juegue contra un equipo. Tú lo has dicho y pues tienen toda la razón, pero bueno, cuando se trata de algo que es benéfico, pues uno siempre como salvadoreño siempre está dispuesto a colaborar, pero como te repito, es un partido amistoso y pues nada, no se pierde nada ni se da nada más pues brindar un buen espectáculo a toda la afición. Y dentro de esa sensación de juego benéfico que será este partido entre la selecta y el DC United, ¿este también es una oportunidad como para continuar dentro de esa selección, dentro de ese proceso, mirando ya unas nuevas eliminatorias? Sí, la verdad que sí. De hecho, vestir la camiseta de tu país siempre es un orgullo, no importa el tipo de partido que sea. Lo importante es pues siempre brindarse y dar todo, pues, y como te repito, estar... no perder o estar siempre con la mente puesta en la próxima eliminatoria y tratar de buscar un boleto mundial, que es el sueño de todo futbolista, y pues bueno, tratar de trabajar, empezar desde ya y no quedarse con los brazos cruzados y seguir con esto, con el proceso, ¿no? Chello, para usted que jugó en Washington con el DC United, ¿enfrentar ahora al DC United con la selecta de El Salvador tiene un sabor especial? Sí, siempre es lindo, pues, enfrentar al equipo en el cual, pues, estuve varios años ahí, sé lo lindo que es la ciudad, lo lindo que es el equipo, lo lindo que es la afición del DC United, y pues nada, es un partido muy, muy especial, pues, y tratar, pues, de como te repito, brindar un espectáculo y, pues, también se vienen los recuerdos solamente de todo el tiempo que estuve ahí con el equipo, con el DC United. Otra situación que genera de pronto sentimientos encontrados es que ustedes como integrantes de la selecta se van a encontrar a un integrante de la selecta, a Cristian Castillo, jugando contra ustedes en el DC United. ¿Esa sensación cómo va a ser? Normal, yo creo que nada especial. Yo creo que lo especial es jugar contra un gran equipo, contra el DC United, y también pues enfrentar a Cristian, que también pues ha sido compañero de nosotros en la selección, y pues nada, esperamos que le vaya bien a él las cosas, que siga haciendo bien su papel ahí, pues nosotros hacer lo nuestro y pues siempre tratar cada quien lo suyo, ¿no? Chello, ¿cómo está su carrera actualmente? ¿Qué hay en su futuro de cara a reanudar competencia después del Mundial? Pues nada, por ahora decidí quedarme acá en El Salvador. Pues llegué a un acuerdo con Luis Ángel Filippo para jugar por dos torneos y pues nada, me gustaría permanecer aquí hasta diciembre, y luego si se abre una oportunidad en enero, tratar de ver pues si puedo buscar emigrar a otro país nuevamente. Generalmente se dice que las experiencias lo van haciendo crecer y madurar a uno. ¿A usted qué experiencias, qué balance le quedó de esa correría por el fútbol de Chipre y por el fútbol de México jugando en el correcaminos del país azteca? No, mucha. Yo creo que pues estoy muy contento de haber estado en esos dos países. Pues me ayudaron a crecer mucho en lo futbolístico, también en lo mental, y bueno, pues ya adquirí cierta madurez, ya tengo 27 años, y pues nada, esperar otra oportunidad y ya pues consolidarme en otro país. ¿Cree que en México se quedaron con una buena impresión? ¿Mostró algo de ese gran talento que posee usted? Sí, la verdad que sí, pues en México ahí ya fueron cuestiones extrafutbolísticas, las cuales pues decidimos dar un paso al costado, tanto la directiva como mi persona, pero al final pues se hizo un buen papel, siento que hizo un buen papel, incluso el equipo tenía dos años de no entrar a una liguilla, igual se consiguió entrar a una liguilla, un equipo limitado también en lo deportivo, pero bueno, se consiguió eso y pues me voy por la puerta enfrente y pues con la frente en alto, ¿no? Chayo, ¿qué le aportó a su fútbol el pasar por el torneo de ascenso de México? Bueno, la verdad que, como te repito, es un torneo en el cual pues sí es competitivo, pero tampoco es, digamos, no es lo que yo esperaba, y pues bueno, ahora tratar pues de seguir trabajando fuerte para poder llegar a un equipo de primera división, no solo ahí, sino en otro lado, ¿no? ¿Qué grupo futbolístico nominal se ha encontrado en este Luis Ángel Firpo que va a integrar después del Mundial? Bueno, la verdad que es pues un equipo que joven, que siempre está buscando el campeonato, y pues yo creo que todo jugador eso es lo que quiere, siempre entrar en semifinales y pelear finales, pero es un grupo que pues de buen nivel, que tiene ganas de hacer cosas buenas, y pues bueno, agradecerle a ellos por abrirme o brindarme esta oportunidad de llegar a Luis Ángel Firpo. ¿Siente que ha llegado un equipo que le puede brindar un buen escenario para cosas importantes, grandes en este torneo que va a rematar la campaña 2010 en El Salvador? Sí, la verdad que sí, pues bueno, el presidente Joseph Arguedas pues está armando un equipo muy competitivo, en el cual pues quiere buscar el campeonato, y bueno, esas son las exigencias de un equipo grande como Luis Ángel Firpo, y pues vamos a tratar de buscar ese campeonato, y pues, como te repito, se han hecho buenas contrataciones, y pues el presidente Joseph Águeda, pues como te repito, quiere hacer un equipo de buen nivel, y yo creo que la gente que ha llegado y los que están, pues yo creo que se puede lograr. Chayo, estamos en Mundial Suráfrica 2010, está despegando la Copa del Mundo. ¿Qué expectativas tiene usted sobre este certamen orbital? No, pues pues nada, disfrutar de cada partido. Creo que cada 4 años se puede disfrutar de esto. Yo creo que no es todos los años ni todos los días, ¿verdad? Entonces, nada, pendiente de cada partido, y pues bueno, siempre disfrutando del buen fútbol como es la mejor selección del mundo, ¿verdad? ¿Cuáles son sus favoritos? Pues bueno, siempre Brasil, primero Brasil y luego España. Creo que ellos son a los que yo le apuesto para que puedan quedarse con el título de campeón mundial. Y en cuanto a los jugadores que actúan en su puesto, ¿a cuáles está siguiendo detenidamente? No, pues a los mismos de siempre, Messi, Kaká, Ronaldo, todos esos creo que son jugadores a los cuales uno lo sigue cerca y ve aprender cada día, ¿no? En ese tema de aprender, un futbolista de su condición, de su talla, de su recorrido, ¿alcanza a percibir cosas, alcanza a recibir enseñanzas a través de la televisión viendo el Mundial? Sí, claro, claro, como te digo, por eso uno siempre tiene que, siempre estoy pendiente de cada partido, de ver cada cosa, cada movimiento, estar pendiente, pues creo que sacar el mayor provecho, como te repito, el Mundial no es cada año ni cada día, sino son cada 4 años y pues tratar de disfrutarlo también. Chello, ya para terminar, mándele un saludo a toda esa gran fanaticada salvadoreña que nos está escuchando, que lo sigue a usted, que sigue a la selecta y que los espera con los brazos abiertos en este juego benéfico del sábado. No, lo mismo siempre, muy grato, siempre muy alegre llegar a una ciudad en la cual pues viví varios años y la cual me trataron muy bien. Y pues nada, desearles que lleguen a apoyarnos, que lleguen a apoyar a la selección y pues que nosotros como jugadores también poder hacer un buen partido y que al final pues podamos disfrutar de un buen espectáculo todos. Chello, créanos que nos gusta encontrarlo de buen ánimo, de buena dinámica, con bastante madurez, mirando el futuro de una manera muy firme. Ojalá todas las cosas que haya proyectado para este FIRPO y lo que tenga que hacer con la selección le salga de la mejor manera y lo esperamos por aquí en Washington con los brazos abiertos. No, siempre un gusto hablar con ustedes. Saludo a toda la afición de Salvador o toda la gente que vive allá en Washington, la área metropolitana, y pues esperamos vernos muy pronto por allá y pues, como te repito, nuevamente muy agradecido con todo el trato que me brindaron cuando estuve allá y pues esperamos estar ahí muy pronto y pues poder saludar, ¿no?